Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. El programa radial Derecho de Piso es una producción de Pequeñas Noticias, primer medio periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción y producción, Claudio García de Rivas. Locución, Guerrero Ventura. En los controles, Aníbal Guerrero. Derecho de Piso. And if this one could be with you, what a wonderful world this would be. Now, I don't claim to be an A student, but I'm trying. Buenas tardes. Hoy nos acompaña en Derecho de Piso la doctora Victoria Loisi, miembro de la Fundación Liga del Consorcista. ¿Qué tal, Victoria? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Claudia? Victoria, hubo un montón de novedades en... ¿Es tu debut en radio? Hoy sí, es mi debut en radio, podemos decir. No me acordé, mira, iba a meterme ya primero en tema, me acordé. Así que, pero en televisión has estado, ¿no? Sí, en televisión, sí. ¿Te han entrevistado? ¿Te acordás quiénes te entrevistaron? ¿Para qué programa? Fueron algunos canales de aire y algunos canales de cable. Ajá. Pero la verdad, tanto no llega a la memoria. Siempre me acuerdo, bueno, vos sos la hija del doctor Osvaldo Loisi, una persona que al que los medios lo llamaban el Quijote de los consorcios. Sí, sí. Me Yo parece lo sigo recordar, considerando el Quijote de los consorcios. Lo seguí considerando el Quijote de los consorcios. Y me acuerdo, creo que fue Página 12 el que lo tituló así, ¿no? Creo que sí. ¿Vos sabés que creo que sí? ¿Qué memoria? Página 12, sí. Me acuerdo, una de las primeras veces de tu padre fue la primera entrevista que yo hice como periodista. Ah, bueno, está bien, mirá vos. Tuvo, siempre que estamos con él, siempre nos acordamos, tuvo bastantes accidentes porque, entre otras cosas, tenía el grabador en pausa, hubo que repetir 10 minutos de la entrevista. Ah, no sabía todo eso. Sí, cuando volví en el coche, en el asiento de acompañante, prendí el grabador y iba escuchando la entrevista. Volvía como el cazador con el conejo. Claro. Había salido a cazar una entrevista y tenía una entrevista y tenía sus dichos. Y bueno, y desde aquel momento hasta ahora siempre nos hemos mantenido en contacto. Y ahora con vos, con su hija. Está perfecto. Su representante en la Liga de la Fundación Liga del Consorcista. Victoria, bueno, hay un montón de temas que son muy interesantes. Uno de ellos es el aumento. En su momento, Víctor Santamaría, por videochat, había anunciado a los encargados que desde junio, julio del 2003 a la fecha, se había producido un 620% de aumento, a la luz de que este año hay como un corsé puesto con todos los gremios en cuanto a no pedir, claro, no excederse del 18%. Ya vemos que Camioneros de alguna manera se excedió en algunos puntos. Las pulseadas son muy bravas y están teñidas también de mucha política, ¿no? Claro. Pero en Pequeñas Noticias nos dio curiosidad el tema de los 620% y encontramos que desde julio del 2003 hasta junio del 2012, o sea, este mes, la última escala salarial, el aumento fue de 1020%. Quintuplicó al sector público y triplicó al sector privado. ¿Qué tienen que decir los propietarios sobre este tema? Sí, yo leí la nota tuya y previo a todo me pareció muy puntilloso el análisis, muy, muy útil además el análisis. Muchas gracias. Desde ya que nosotros, desde la Liga y además como propietaria, a un gremio no tengo nada que decirle, a un gremio que, digamos, puja por sus intereses. Lo que me llama mucho la atención son los que están del otro lado, porque no nos olvidemos que esto es una... vos decís, el gremio hizo bien. El gremio trata de ganar lo mejor para sí, para sus asociados. El problema no es el gremio, en mi opinión, no es el gremio en sí, sino qué pasa con esta negociación, porque esto no nos olvidemos que es una negociación. O sea, acá hay dos partes que están negociando. En toda negociación, cuando uno pide algo u otro pide algo, bueno, alguien tiene que ceder algo y ofrecer algo a cambio. Si vos me pedís desde un lado, mirá, yo necesito aumento, para yo darte el aumento o ofrecerte, bueno, está bien el aumento, no tanto, tanto otro, bueno, ¿qué me das a cambio? ¿Qué ofrecemos a cambio? ¿Qué beneficio tengo para mi lado? Porque si no, no es negociación. Es pido, pido, pido, doy, doy, doy. Ese es el problema. Y no solamente en cuanto a la cuestión económica, sino en cuanto a otras cuestiones también. Este gremio tiene días adicionales, unos cuantos días adicionales a mi juicio, a mi criterio, para actividades, digamos, los empleados, para actividades sociales del gremio. Que el consorcio tiene que pagar. O sea, no es solamente el aumento. ¿Actividades sociales o para cursos y ese tipo de cosas? Cursos también. Ah, pero también pueden ser culturales o sociales. Ah, pueden ser culturales o sociales. O sociales. Sociales, si vos me decís que es sociales, puede ser una fiesta. Ajá. Puede ser un, no sé, una marcha, no sé si puede ser una marcha también. Bueno, una marcha tendría a lo mejor, en cierto modo, a lo mejor. Pero la pago la paga el propietario. Yo pago ese día. Ese es el tema. Yo pago como propietario. Entonces no es una cuestión solamente económica, a mi criterio. Es una cuestión de si nos sentamos en una negociación, negociemos. ¿Por qué esas negociaciones son en privado? ¿Por qué no dejan entrar ni siquiera los medios como vos, por ejemplo, para que escuchen y para que después le digan a la sociedad, señores, esto es lo que se pactó? El gremio quería esto, se le dio más, menos, porque acá el que estaba del otro lado le dijo tal o tal cosa. A veces parece como que el gremio negociara con, no sé, con un espejo o no sé, sinceramente solo. No lo sé. Tal vez. Y a mí se me ocurre pensar que si estas negociaciones, como dice cada vez que se homologa, que se ha llegado luego de una ardua negociación para mantener la paz, no hubiera habido contraparte, estaríamos en el 2000%. No lo sé. Eso no te lo sé decir. Sí te puedo decir es que yo como propietaria... Pregunta, ¿no? Es hipotética, o sea, la pregunta. Pero yo como propietaria... Porque uno dice, si hubo una negociación y la otra parte ofreció cierta resistencia... Es que no sé si la otra parte ofreció cierta resistencia o si no lo ofreció, porque son convenciones colectivas, que negociaciones cerradas, sin público, y al contrario de otros gremios, está prácticamente toda la sociedad, el bolsillo de toda la sociedad en parte en esta negociación, ¿no? Porque son conscientes los políticos, son conscientes los políticos que las expensas... en cierto modo tienen el impacto político que puede tener, por ejemplo, el gas, la luz, los impuestos, las tasas como ABL. ¿Son conscientes los políticos del impacto que tienen las expensas? A veces me parece que no, porque si no, tal vez actuarían de otra manera. ¿Qué te parecieron las paritarias de este año, 18% en dos veces? Creo que dentro de lo que se estuvo viendo en otras paritarias fue algo... Dentro de lo que se estuvo viendo este año fue algo mucho más razonable que otras, bajo otras circunstancias en años anteriores. Sí. O sea que un 18% se puede considerar razonable. Y sí, en comparación con otros gremios, en comparación con el aumento que se le dieron, el porcentaje estoy hablando, ¿no? El porcentaje de aumento que se le dio a los jubilados, me parece que es razonable dentro de todo. El jubilado al final termina siendo la variable de ajuste de todo este, de toda esta carrera entre la inflación, las paritarias, los precios y las jubilaciones. En los consorcios, digo. El tema del, en los aumentos en los consorcios de otros rubros, ¿vos te referís? Y no, que el jubilado el año pasado, las paritarias fueron... Santa María declaró que fue un 50%, pero nosotros hicimos las cuentas y fue un 40% más o menos lo que recibieron en paritarias el año pasado. Pero el jubilado no recibió 40%. Es que la inflación fue un 25%, un 30%, pero el jubilado no recibió 25%. Es que el 30%. Jubilado siempre, en cuanto a aumentos, si todos van en auto, el jubilado va en patineta. Ese ha sido un gran problema. ¿Y cuál es la solución para el jubilado? ¿Cuál podría ser la solución para atender la situación del jubilado? En este momento, los... Porque se va pauperizando de esta manera. Es que en este momento la clase pasiva está en una situación en la que cuando hay inflación, más, menos, pero sobre todo cuando hay más inflación, está en una situación en la que si no se toman medidas ya desde el Estado, se va pauperizando, como vos bien decís. ¿Sí? O sea, al jubilado le es cada vez más difícil pagar las expensas. Hoy es una realidad. El jubilado de la mínima... Hoy en muchos casos no puede pagar las expensas y la respuesta de mucha gente a eso, múdese, no parece ser la ideal, ¿no? ¿Qué le contestan Moody's, sí? A mí me ha pasado escucharlo de propietarios. Pero que dicen, bueno, si hay un jubilado que no puede pagar, que se mude a un lugar más chico, en otro barrio. Esa es una respuesta que me parece espantosa. Pero yo lo he escuchado, y por eso te digo, esa respuesta no me parece que sea... Porque Capital Federal, o sea, ahora quedarán PHs un tiempo más y después desaparecerán los PHs y construirán torres. Y después desaparecerán las casas y construirán torres. O sea, Capital Federal va a ser propiedad horizontal. A mí me parece que la solución para los jubilados tiene que venir de una decisión ya política, inclusive dentro del Estado Nacional. Sí, inclusive en el ahora, Estado Nacional. Nosotros no tenemos previsto ningún, no tenemos articulado nada que permita eximirlo de las expensas o parte de las expensas. ¿Vos decís hoy desde el punto de vista legal? Sí, desde no, el no punto porque de vista es una legal cuestión privada. O sea, esto es una cuestión entre un acreedor, el consorcio, y un deudor que es el propietario. Sus circunstancias personales, para bien o para mal, no estoy haciendo un juicio de valor, en realidad sus circunstancias personales no afectan. El acreedor es el acreedor y las expensas corresponde pagarlas, hoy con la legislación que tenemos hoy. O sea, lo único que nos queda es achicar las expensas en la medida de lo posible, claro, y en la medida de lo posible aumentar los ingresos de los jubilados para que puedan, por lo menos... Pasar sus últimos años en el lugar donde vivieron toda la vida. Sí, es que además no te olvides que el consorcio es como una casa de familia en cuanto a que a veces tiene que ajustarse el cinturón, ¿no? Claro. Vamos a un pequeño corte y seguimos charlando de estos temas. Don't know much about history. Pewin Sistemas, creador del sistema 9041. Delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pewensistemas@gmail.com. Boletín de pequeñas noticias quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Derecho de Piso, programa periodístico y de servicios para la propiedad horizontal. Bueno, seguimos en Derecho de Piso con la doctora Victoria Lois y miembro de la Fundación Liga del Consorcista. Victoria, hace más o menos 15 días, fines de mayo, publicamos en Pequeñas Noticias una nota que la noticia de que Francisco de Narváez había propuesto un proyecto de ley para que las escrituras duren 30 años. Las escrituras de los consorcios. Vamos a ver, el reglamento de copropiedad, que es una escritura. Que es una escritura, exacto. Es parte de la escritura. Y dure 30 años. Pienso que si se rompe la cadena de frío durará menos, ¿no? Mira, la verdad que el proyecto, sí, yo lo leí. ¿Lo leí? Lo leí a través de, digamos, del boletín tuyo. Uh-huh. Y, bueno, sin perjuicio que pareciera que ahí lo que se pretende es hacer gastar todavía más a los consorcios, ¿no? En tener que subir cambiar expensas. Las escrituras, claro. Porque no, hacer una nueva no es una cosa barata. No, requiere convocar a un escribano, con los gastos que ello implica. Porque el proyecto, sabiamente, dice que si se ratifica la escritura, porque la primera vez la podés como renovar. Entonces... Bueno. Pasan 30 años y la renovás, pero tiene que intervenir un escribano para esa ratificación. Con lo cual estamos en la misma. Últimamente, algunos proyectos de ley de la Ciudad de Buenos Aires pareciera que esconden un negocio para alguien, ¿no? Y a veces pareciera que son grupos de intereses que son los que hacen lobby o presionan para que salgan ciertos proyectos de ley, como en su momento un proyecto de ley, por ejemplo, para que todavía me causa un poco de escozor ese proyecto, para que en todos los consorcios que tuvieran pileta hubiera un guardavidas, una persona, digamos, que cuide la pileta. A veces el Estado se olvida que el consorcio es propiedad privada. Más allá de la cuestión de la vida y, de las personas que utilizan la pileta, pero si yo tengo una casa y tengo pileta, ¿les parece racional, razonable pedirme lo mismo? Y no, en su casa no. Bueno, acá es un consorcio, es propiedad privada, es compartida, pero es un condominio. Entonces, estos proyectos a veces pareciera que son producto de lobbies que hacen algunos grupos de intereses para, bueno, así tienen más trabajo ciertas profesiones o ciertos colegios profesionales. Ahora, a mí me llamó la atención. Esto, esta noticia era del 23 de mayo, salió el boletín. El proyecto es de mayo, o de mayo del mes anterior, a fines de abril. Cuatro diputados, al frente está Narváez, presentaron este proyecto. Ya se había presentado el anteproyecto de modificación del Código Civil que incluía la ley 13.512. Narváez pretende modificar, creo que el artículo noveno de la ley 13.512. Esa parte no la recuerdo. Claro. ¿Cuál es la modificación que pretende? Él lo que pretende es que el reglamento de copropiedad venza a los 30 años. Ah, es esto. O sea, él pretende incorporar esto en la ley de propiedad horizontal. Claro, en la ley de propiedad horizontal, en la 13.512. O sea, él pretende modificar, o sea, hacer este vencimiento del reglamento de copropiedad, incluyendo una modificación en el artículo noveno de la ley 13.512. Pero mientras tanto, se había ya presentado el anteproyecto de ley de reunificación del Código Civil y Comercial. O sea que la ley 13.512, que ya está incluida, sería derogada. O sea, Presentó un proyecto de ley para modificar una ley que en realidad no va a existir. Sí, igualmente, ojo, hoy existe esta ley. Pero la realidad está en que... ¿Pero cuánto iba a existir? ¿Cuánto tiempo más va a existir la ley 13.512? Depende de lo que pase con el proyecto a nivel nacional, ¿no? ¿Qué pensás que va a pasar? ¿Qué pienso que va a pasar? Sí. No, eso hay que dejárselo a los legisladores. Lo que sí te puedo decir... Pero vos podés aventurar, vos sabés qué pensás. Hubo muchos proyectos para modificar el Código Civil y unificarlo con el Código Comercial en el pasado. Sí, pero uno solo lleva la firma de Cristina. No, te estoy hablando a lo largo de muchos años. O sea, hubo muchos proyectos que también venían con mucha fuerza y al final no se logró modificar el código. Yo personalmente lo que he leído del proyecto, que no es todo, no hice un estudio demasiado profundo del proyecto porque es un proyecto que unifica el Código Civil y Comercial de la Nación. Caramba, es un proyecto importante. Lo que yo leí a mí no me... Hay cosas que no me terminaron de gustar. Correcto, ¿sí? Pero vamos a hablar de eso, pero más allá de eso, ¿vos qué pensás que va a pasar? Una corazonada. Se va a aprobar este proyecto. Ahora ya el proyecto ya dejó de ser anteproyecto. Ahora existe un proyecto. Ahora hay un proyecto y se presentó ya se presentó y creo que se trató ya en alguna de las comisiones, ya comenzó a ser tratado. Vos me lo decís en el sentido que a nivel de como otear el horizonte. Sí, sí. Como así con el texto actual no creo que salga. Con el texto que en este momento tienen todo su articulado no creo que salga. Creo que hay mucho todavía para masticar en muchos aspectos. Vos decís que los generalmente los legisladores son abogados, ¿no? Y si no tienen asesores abogados. Tienen asesores abogados. No sé si hay muchos legisladores. Hay muchos diputados. Hay muchos diputados, sí, pero sí. No todos. Al contrario, había una queja de que prácticamente los diputados y senadores eran prácticamente todos abogados. Vos decís que aún los del palo político del Frente para la Victoria, que es el partido de Cristina, podrían sentirse en conflicto frente a algunos puntos del proyecto. A nivel político no te sé decir. Sí te puedo decir a nivel pálpito, ¿no? Que si yo fuera legisladora, más allá del palo político que fuere, leería y estudiaría el proyecto con mucha calma porque va a modificar la vida del día a día de los argentinos durante mucho, mucho, mucho tiempo. Cuando tal vez todos nosotros estemos todos muertos, va a seguir un código. Entonces creo que amerita, digamos, un tiempo muy largo de estudio, ¿no? Para modificar un código que hasta ahora funciona y sirve, ¿no? Este código requiere 2/3, ¿no? Para ser votado. La cantidad no te sé decir. Pero me parece que pero es una cantidad, no es la cantidad para cualquier ley. Claro, pero la verdad es que sincera, no te sé decir. Sí, me parece que requiere 2/3. El proyecto de Narváez le costaría a los consorcistas porteños 200 millones de pesos. En escrituras. Y para modificar todas las escrituras, sí. Me parece una cifra que bien puede rondar por ahí la cifra. Por eso te digo que me parece que detrás de estos proyectos hay negocios para alguien, ¿no? Para gente. No sé exactamente quiénes, pero me parece. Porque son costos y cargas adicionales al consorcio. Entiendo. ¿Vos pensás que en este momento la ciudad de Buenos Aires está defendiendo a los consorcistas? Mira, me parece que hay muchas cosas que hace la ciudad de Buenos Aires que no me parece que apunte a defender a los consorcistas. Y hay otras que sí, cuando por crea... ejemplo, vamos a ver las positivas. Seamos positivos. Seamos positivos. La ley 3254 considero que sin perjuicio de las falencias que tiene en la redacción, inclusive... Al igual que el decreto reglamentario, considero que la idea que trasunta esa norma es positiva. La idea que trasunta sea, lo que se hubiera sido la intención del legislador. Podríamos decir una cosa así difusa. Exacto. O sea, la idea concreta de que el Estado, ante una situación, si bien entre particulares, pero donde ve que hay abusos, quiere tomar alguna intervención para paliar esos abusos, la idea en sí me parece loable. ¿Qué otra cosa positiva ves? Bueno, en sí mismo, con esa ya tenemos una. Ahora tenemos sí, una. Tenemos no, una. Vamos a poner un poroto de este lado. Claro, vamos a poner un porotito de este lado. Ahora, si vos me decís qué otras positivas para el propietario, tendría que ponerme a buscar. ¿Y cuáles son las negativas? Y creo que el Estado un poco está tratando de aprovechar esta idea positiva del registro para crear nuevas cargas adicionales al consorcio que a veces... me parece que son un poquito abusivas, ¿no? Como las máscaras, por ejemplo. Las máscaras. Sí, hay algunas cosas que evidentemente, por ejemplo, este proyecto, o sea, surgen proyectos que uno dice, pero esto es para beneficiar a un grupo, a alguien que fabrica esto, los desfibriladores. O sea, ¿qué necesidad? ¿Por qué? A veces al Estado a mí me gustaría decirle, ¿por qué no empezamos por casa? Señores, hace un tiempo ya se cayó un ascensor del edificio de inmigrantes. Está bien, acá estamos hablando de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Pero, ¿por qué no empezamos por casa? Resulta que los edificios están cayendo en la ciudad de Buenos Aires, las construcciones están cayendo y hay disposiciones para poner desfibriladores dentro de los consorcios. ¿Eso es para beneficiar al que fabrique los desfibriladores? Esa es la pregunta que me queda. No, que por supuesto no estoy en condiciones de apuntar a nadie con el dedo. Ni siquiera sé si se pueden, si ahora, que recién ahora lo estoy pensando esto, así que lo estoy pensando en voz alta, no sé si ni siquiera si se fabrican en el país y si pueden ser importados. Eso es una adicional. Podríamos tener que no podamos comprarlos y que estemos transgrediendo la ley. Claro. Justo por no poder comprarlos y porque son importados, por ejemplo, ¿no? Claro. Como otras tantas cosas que en este momento pueden estar faltando en esta intención de hacer una sustitución de importaciones. Prácticamente todas las cosas que se hacen para defender al consorcista aparecen como con gastos. Es que, por un lado, está la posibilidad de avivar al consorcista, no avivar al propietario. Señores, ustedes son los propietarios. ¿Avivarlo? O sea, por un lado está el tema de avivar. Señores, hay que tener un libro adicional. Hay que abrir una cuenta a nombre del consorcio, por ejemplo. ¿Cómo está planteado el tema de la cuenta? Eso es positivo. ¿Cómo está planteado el tema de la cuenta del consorcio? Señores, ¿hay que abrir una cuenta a nombre del edificio? Sí. Salvo que una asamblea diga que no. Entonces, avivás a la gente. Al administrador le impones la carga de obligatoriamente tratar en la asamblea el tema si quiere que se diga que no. Entonces, así aviva al propietario. ¿Cómo te queda entonces este tema que sin quórum el administrador sigue? esta última disposición que se habría firmado, porque todavía no salió publicada en el boletín oficial. Vos viste que desde la Liga tenemos la posición de que si no se publica en el boletín oficial, legalmente yo, propietario, no, si yo ciudadano, no tengo por qué saberla ni cumplirla. Me parece excelente como tu posición como abogado. Claro, desde el punto pero de vista. Pero yo como periodista, teniendo una fuente confiable, para mí. Vos ya estás con claro, para mí es como que. Si no sale publicada va a ser otra noticia. Claro, si lo que yo te puedo como decir que es que hubo un marcha atrás. Claro. Como que a lo mejor hubo un clamor y se tuvo que dar marcha atrás. Ahora, si sale publicado, bueno, es la confirmación de... Lo que sí te puedo decir es que la Ciudad de Buenos Aires no tiene que olvidarse que las disposiciones, y sin perjuicio que te podría decir, explicar esto o comentar esto, dar mi opinión esto con mayor detalle, teniendo el texto publicado, pero sí te puedo decir que una disposición está por debajo de una ley. Ajá. Ergo, no puede, sobre pretexto de interpretar esa ley, modificarla. ¿Y eso es lo que se estaría haciendo? Sí, lo que se pretende. Un potencial, claro, estaría porque no la tenemos publicada. No, o sea, si lo que se pretende es modificar lo que dice una ley, yo como ciudadano, yo digo, perdón, yo cumplo la ley. Se crea un conflicto. Podría crearse un conflicto. Te digo podría porque no tengo el texto publicado. Pero a la hora de echar a un administrador, que generalmente son situaciones de mucho voltaje, porque los que lo quieren echar están muy, muy empecinados y el que se quiere quedar también está muy empecinado, esto generalmente se judicializa, se termina judicializando. Mira, en muchos casos sí, pero en muchos casos no. O sea, no siempre, no se judicializa tanto como uno cree. Ajá. Muchas veces ¿cómo ocurre, termina? En muchos casos termina en mediación prejudicial y se acaba ahí el tema. Porque los juicios son largos y son caros para las dos partes. ¿Pero cómo termina? ¿El administrador al final termina convenciéndose de que se tiene que ir? Todo depende de la cantidad de gente que haya en el consorcio que ratifique, por ejemplo, con posterioridad a esa asamblea, ¿no? O sea, si hay una asamblea que después de esa asamblea y dentro de lo que es la instancia de la mediación se celebra una nueva asamblea con a lo mejor más gente que ratifica la anterior, si estamos hablando de un porcentaje de gente importante, no hay mucho más que decir. Sí. Ahora, ¿cuántas veces te pasó a vos que como en tu ejercicio de la profesión de abogada el cliente te dijo no quiero trabajar más con usted y vos dijiste no, de ninguna manera, eso no va a pasar? Yo voy a seguir siendo su abogada, le guste o no le guste. No, nunca en la vida, ¿Cuántas veces te pasó con un comerciante que vos le dijiste, mire, no le voy a comprar este vestido? Y te dice, no, usted va a seguir comprando acá. Claro, eso no existe. En las profesiones liberales no existe. O el contador te dice, no, mijita. Usted está enganchado conmigo. Ahora usted quedó conmigo, usted sigue trabajando. ¿Qué es eso? Eso no existe, nunca en la vida. No existe en una profesión liberal esa postura. Pues es que muchos administradores con los que hablo, y algunos de ellos han pasado por estos micrófonos, me dicen, yo cuando no me quieren un consorcio me voy. Muchos administradores dicen eso con muy buen tino. Claro, es que es así. Uno no puede trabajar en un ámbito de hostilidad. Empecemos por ahí, por una cuestión de estrés. Ahora, ¿cuál es el tema de emperrarse en seguir en el consorcio? ¿Por qué? Eso es a través de la práctica que ustedes tienen, son muchos años que casos, ustedes están en la fundación. Si vos me preguntás por qué en ciertos casos, a mí, desde la práctica, yo te puedo decir que hay consorcios que son muy grandes, que manejan unos cuantos miles, decenas de miles de pesos por mes. Y eso... Algunos millones por año. Algunos millones, por año. Esas torres grandes, por ejemplo, donde vos ves que en realidad la administración cobra una suma importante, más trabajos de reparaciones que la gente no controla, no puede controlar, a la asamblea van muy pocos. A mí me ha tocado, yo tengo clientes que tienen un departamento dentro de complejos muy grandes que son más de 800 unidades funcionales en total. Te imaginarás que las asambleas... ¿Pero por qué mencionas los trabajos estos? ¿Por qué los menciono? Porque no se pueden, son gastos muchas veces considerables y no, en general la gente no los controla. No me estarás sugiriendo que hay un Diego, ¿no? Yo no estoy sugiriendo absolutamente nada más de lo que estoy diciendo. Lo único que te digo es que hay gastos. El único Diego que conocemos es Maradona. hay gastos que no se miran bien. Claro, no, hay gastos que son más fáciles de controlar, ¿sí? Un timbrado, un impuesto, está la factura. Pero no, si ponemos mármol en la entrada, no sabemos bien cuánto. Pero de pronto, si en una unidad funcional se hizo una reparación por una cantidad de dinero que llama la atención, ¿y quién es el control de la Juan y Pedro cobran 1.000 y de pronto este cobra 1.500? Claro, ¿y por qué? Y yo voy a la administración y a lo mejor la administración me da una boleta y me la muestra, a lo mejor no. A lo mejor la administración me dice, el que me controla a mí es la asamblea, vaya a la asamblea. La asamblea de las 800 unidades, vamos 20. Bueno, pero hay otro proyecto de ley de que todos los los administradores tengan que subir todas esas facturas más las cobranzas, porque es tanto ingresos como egresos, todo eso a la web. Vos viste que nosotros desde la IA tenemos una postura en cuanto a lo que es la transparencia y al acceso a la información. Sí, o sea, en principio siempre consideramos que todo lo que tienda al acceso a la información es bueno. Sí. Ahora, como te decía antes, en la medida en que esto no repercuta, por un lado, en gastos adicionales al consorcio, y por el otro lado, sea obligatorio, pero el consorcio pueda tomar la decisión de decir, sí, pero acá no lo queremos. Ajá. O sea, esa por posibilidad... Por ejemplo, un consorcio de hay tres viejitas... que una vez barren una vez cada tanto, no tiene por qué subir la factura de la luz a la web. Es que el nieto tendría que comprarles una computadora. Claro, porque no hace excepciones. Es desde cero hasta desde lo menos a lo más. Claro, o sea, el tema hasta está, el rulero va a tener que. O sea, a mí la idea de poner todo en internet. En general, de poder acceder a internet, a mí me gusta por principio. Sí, pero a vos te, a ver, digo, ¿sirve tener un papel que en realidad es un documento que su autenticidad? Pero pasa ¿en lo qué mismo? Medida? Igualmente pasa lo mismo que cuando me muestra a lo mejor la copia en la liquidación de expensas. Pero no, de la un factura. Auditor. La auditoría es otra cosa. El auditor, el auditor pide la factura, si se presenta claro. Fotocopia, dice no se presentó original, se presentó fotocopia. La auditoría es otra cosa, pero no te olvides que el auditor también hay que pagarle. Sí, es verdad. O sea, son cosas. Yo todo pero lo que podría reemplazar toda esta información en la web a un auditor. No, yo creo que una auditoría contable con firma de contador público. Es otra cosa, es un elemento inclusive de prueba en caso que yo quisiera, por ejemplo, yo consorcio quisiera hacer una denuncia penal a un administrador, por ejemplo, ¿sí? O sea, necesito elementos de prueba. El elemento de prueba no es yo lo imprimí de la web, es acá tengo una auditoría contable con la firma del CPN X, doctor tal. Eso no se puede reemplazar. Nosotros con respecto a lo de internet tenemos un proyecto que le hemos presentado oportunamente a Defensa del Consumidor para agilizar todo el trámite del registro público, por ejemplo, ¿no? Y de paso abaratar costos para las administraciones también, porque si tienen que ir cada 2x3 al registro, no es lo mismo que si van una sola vez, se registran y nunca más. La FIP aparentemente está trabajando con prácticamente ya todo por internet. Exacto, o sea, nosotros y somos... Y con muy buen resultado, porque cuando uno va a la delegación de la FIP del barrio, uno no encuentra mucha gente. Hay muy poca gente. Es que todo se puede hacer por internet. Y es claro. Para pedir la clave fiscal o para resolver situaciones excepcionales que no se pueden resolver. Nosotros le hemos hecho una propuesta concreta a Defensa del Consumidor. ¿Y qué les contestaron? Todavía nada. Ajá, ¿cuándo todavía lo hicieron? Esto lo hicimos creo que en enero de este año. Enero, bueno, pero hay que darles tiempo. Para los tiempos de la Ciudad de Buenos Aires tal vez sea muy poquito. pero todavía estamos esperando que nos respondan. Bueno, vamos a un pequeño corte y volvemos. Don't know much about history. Pewen Sistemas, creador del sistema 9041. Delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pewensistemas@gmail.com. Boletín de pequeñas noticias, quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal, orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio pequeñasnoticias.com.ar. Derecho de piso, programa periodístico y de servicios para la propiedad horizontal. Bueno, seguimos en Derecho de Piso con la doctora Victoria Loisi, miembro de la Fundación Liga del Consorcista de... me trabé con el miembro de la Fundación Liga del Consorcista, porque iba a nombrar otra fundación, pero es de administradores. No, nosotros somos Liga del Consorcista. Un viejo amigo tuyo. Conocido, somos, bueno, nos conocemos, sí. Nunca me voy a olvidar aquella vez en Ira. ¿Te acuerdas que vos viniste a llevar? Yo he ido, sí. A llevar, que estábamos reunidos en Irán. Me acuerdo, tenés razón. En esa época, yo andaba de traje. Parecía casi una persona. No. Entonces, hay que trabajar cómodo. No, y aparte un periodista de traje es lo menos creíble que hay. Es como que no sos periodista, no existe. Si no anda con borcego, bombacha de campo. Y no existí como periodista. Y estaban todos reunidos en Irán. Le contamos a los oyentes que en Irán en ese momento se estaban discutiendo las normas Irán para la propiedad horizontal. Irán tiene un reglamento de cómo se hace una norma, en la cual tiene que estar representado el sector que presta el servicio, que estaba representado por entidades de administradores, el Consejo Profesional y otras entidades más. El sector que recibe el servicio, que en este caso tendrían que haber sido los consorcistas, y un sector de interés general, que podía ser la prensa, por ejemplo. Es un sector de interés general, alguien que esté interesado. Y yo me acuerdo cuando vos trajiste una carta de tu papá. Sí, me acuerdo. Bueno, un sector, sin nombrar a nadie, que era el único presente, que era el de los administradores, liderado por nuestro estimado amigo Jorge Hernández, de Fundación Reunión de Administradores, se pusieron locos. Sí, no pasó muy bien ese día la nota. Sí. Se generó una situación en la cual inclusive algunos administradores después a viva voz expresaron su desagrado, porque fue una situación muy ingrata a una persona que en realidad... Vos venías y traer una nota que era de tu papá, no tenías No, lo que pasa es que nosotros siempre... No tenías la culpa. Claro, sí, pero me acuerdo, fue bastante a un tiempo viendo esto, digamos, rememorándolo, era bastante cómico, si se quiere. Pero nosotros siempre, cuando hemos planteado algo, lo hemos planteado con argumentos. Consideramos que la única forma de plantear las cosas, por escrito y con argumentos. Y vos sabés que siempre quedaron teñidas las normas IRAM esas de que fueron hechas sin consensuar con el sector del usuario, que es el consorcista. Entonces, son normas hechas por administradores. De hecho, las normas de administradores, nosotros tenemos varios artículos con respecto a ese tema en la página. Consideramos. Al sitio de ustedes. ¿Cuál es la dirección del sitio para el que lo quiera consultar? www.ligadelconsorcista.org. Mira vos. Así que... Es como que Liga del Consorcista, no te lo olvidás, .org. .org, de organización. Y ya con eso, alojado en un servidor americano. En realidad es un servidor... Internacional. O sea, tenemos dos servidores, porque hay un backup que se hace todas las noches a Europa. Claro. Sí, a España. Esta cosa globalizada, ¿no? Que sí, es muy bueno estar globalizado en estos casos. Semanas pasadas nosotros asistimos, Pequeñas Noticias asistió al primer simposio de la comunidad consorcial, donde vos disertaste sobre ampliamente sobre el tema del Código Civil y el derecho a la propiedad y las modificaciones que este anteproyecto este proyecto de unificación del Código Civil y Comercial, las modificaciones que hace al derecho de la propiedad. La más importante fue... si mal no recuerdo, el no reconocer ese derecho previo que existe antes que el código, claro, ¿no? Reconocer el derecho de propiedad como un derecho previo. Sí, es que en realidad ¿Qué tal como alumno de Derecho yo? Sí, la verdad que sí. Sí, muy bien. Aparte te quedó el concepto de lo que estábamos diciendo. En realidad, partimos en cuanto a la definición de lo que es derecho de dominio. Hoy el Código Civil se refiere al derecho de dominio como un derecho preexistente. Sí, o sea, el Código reconoce... La ley, una cosa es que la ley reconozca, para decirlo llanamente, que la ley reconozca un derecho humano que yo tengo. ¿Sí? ¿Está considerado el derecho a la propiedad un derecho humano? Yo lo considero un derecho humano. Y entiendo que es un derecho humano porque está dentro de tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional y además está dentro de nuestra Constitución Nacional. Con lo cual considero que desde el punto de vista teórico es un derecho humano. Además, correcto, es un derecho de la gente, no es ni de las plantas ni de los animales, con lo cual humano es, tendría que ser. Sí, bueno, pero sabemos lo que son derechos humanos, es el derecho a la comida, el derecho a la educación, exacto, el derecho a una casa. Y yo estaba pensando en el derecho a una casa, ¿es el derecho a la propiedad de una casa o solo al uso de la casa? Claro. O sea, se empiezan a abrir una serie de... Una serie de ideas, de preguntas. De preguntas filosóficas, inclusive, ¿no? Exacto. ¿Hasta dónde punto, si yo tengo derecho a tener algo y de dónde surge ese derecho? Hoy nuestro código recepta un concepto que implica que el derecho ya existe y que la ley lo reconoce. ¿Sí? Con la nueva redacción de este proyecto, en realidad la ley sería la que brinda ese... Eso es una facultad que da la ley. Lo malo es que cuando una ley de jerarquía menor a la Constitución Nacional, da un derecho, bueno, otra ley que lo modifique, lo puede cambiar, lo puede quitar, lo puede acortar. Bueno, pero en la práctica, Victoria, yo estaba escuchando el otro día que para hacer los subtes, aparentemente en determinados barrios, barrios de zona sur, les van a... el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires expropió o va a expropiar una serie de locales, sobre todo locales comerciales, que fue lo que motivó la nota periodística. Y los expropió. Bueno, pero la expropiación con el código actual. Claro, está contemplada. O sea, la expropiación por causa de utilidad pública existe. Lo que pasa es que tienen que indemnizarte no solamente el valor de la propiedad, sino todo lo que dejas de ganar con esa propiedad. Inclusive tiene que haber una sentencia judicial. Lo que pasa es que hoy... Tiene que haber una sentencia judicial. En cuanto al procedimiento civil, ¿sí? O sea que el gobierno de la ciudad no puede simplemente sacar una ley expropiándote la propiedad, sino que tiene que presentarlo, un juez lo tiene que avalar. Tiene por lo que menos pasar... es lo que dice la norma. ¿Ah, sí? Es lo que dice la norma, hay que ver si eso se está cumpliendo. Claro, por eso te digo, o sea, lo toma, eso hace inclusive el derecho público más que el derecho privado, pero se toma también de lo que dice la Constitución Nacional y lo que dicen los tratados con jerarquía constitucional. Entiendo. Sí. La Constitución Argentina contempla el derecho de propiedad. Sí, por supuesto. Y el código, esta redacción nueva del código, ¿se contradice con la Constitución, en tu opinión? No es que se contradice directamente, sino que hay artículos que están, o textos, parte de artículos que están en este código actual, que desaparecen en el proyecto. Pero la definición de derecho de la propiedad, el no aceptarlo como un derecho preexistente, ¿se contradice con algún artículo de la Constitución? Contradicción directa, para eso tendría que estudiarlo con mayor detalle, o sea, desde el punto de vista constitucional, ¿sí? Si se puede llegar a interpretar que hay una contradicción en cuanto al espíritu de la Constitución Nacional y el Código. Claro. ¿Sí? Porque si el Código hoy me está reconociendo un derecho preexistente y en realidad cambiamos eso a decir no, en realidad lo reconoce, es un conjunto de facultades otorgadas por la ley, desde el punto de vista estrictamente jurídico hay una diferencia. Entiendo. Sí, entonces hay que hacer un análisis más profundo en comparación con la Constitución Nacional. Aparte y sobre todo con los tratados. Aparte, claro, y aparte los tratados internacionales a los que suscribió la Argentina, en los cuales podría estar incluido el derecho de propiedad como algún derecho, inclusive como vos lo planteás, inclusive como un derecho humano, que en exacto, algún lugar podría estar... Es que eso está contemplado, o sea, es parte de los derechos económicos y civiles. Entiendo. Sí. A mí me llama la atención una cosa. Vos sabés que el poder político lo detenta el partido que la mayoría votó, pero hay una cosa que se llama el poder real. Y el poder real generalmente lo detenta la gente que... los más poderosos dentro de la Argentina, que son los grandes empresarios o los grandes grupos de poder, pero poder económico, que su poder justo se basa en el derecho de la propiedad. ¿Y cómo no se dieron cuenta y cómo no pensaron que de alguna manera este nuevo código les estaba cercenando parte de sus derechos o se los estaba poniendo en entredicho? Eso me llama la atención. A mí, soy franca, hay varias cosas que me llaman la atención de este proyecto, pero algún colega puede llegar a decirme, usted hace un análisis demasiado fino. En realidad, teniendo la Constitución Nacional, finalmente el Código Civil, nuevo o no nuevo, es inferior. Alguien podría llegar a decirme eso, y en realidad sería un análisis válido también. A mí lo que me preocupa, y con respecto a tu pregunta, es... ¿por qué damos pie a abrir otras interpretaciones con una definición, por ejemplo, de dominio que hoy sirve? ¿Por qué cambiamos la definición de dominio? Porque el proyecto no tiene ningún considerando, ningún fundamento, no hay un porqué. ¿Por qué cambiamos la definición? ¿Por qué sacamos algunos artículos? ¿Sobre pretexto de que están viejos? ¿De que es un código viejo, como me dijo un colega? Como los reglamentos de copropiedad que se envejecen y claro, hay que renovarlo. Claro, se envejece porque como si fuera una planta. Planta... Un yogur, claro. O sea, ¿cuál es la razón? No hay un consenso. En política en general estas cosas no son azarosas. Claro, pero desde el punto de vista jurídico tiene que tener... Son intencionales, o sea, claro, se abre una puertita. Claro, pero esa... La 941 abrió una puertita cuando puso en algún lugar que la autoridad de aplicación podrá disponer todo aquello que considere apropiado para, y ahora es citado en todos los considerandos de todas las disposiciones. Entonces, cuando el Estado abre esa puerta, a mí ya no como abogada, no como miembro de la Liga del Consorcista, como ciudadana, a mí hay cosas que me preocupan. Y espero, supongo, quiero creer que mis legisladores, se van a ocupar de estudiar cada uno de estos artículos y los por qué, las razones. Porque hay artículos que... Hay cosas que podemos estar en desacuerdo en cuanto a que es necesario actualizarlo. Pero se puede actualizar a través de una ley, incorporando artículos nuevos, instituciones nuevas. Pero ¿por qué modificar cosas que funcionan? La definición de dominio. ¿Por qué modificar la definición de dominio? Yo quisiera que la persona que lo redactó me diga simplemente por qué. Después discutimos. Como siempre, como te decía antes, yo discuto con ideas, me gusta discutir con argumentos. Si hay un colega que opina otra cosa, perfecto, lo discutimos. Uno puede estar equivocado, tener otro punto de vista. Ahora, parece como anecdótico y parece como simpático el hecho de que, por lo menos para los legos como yo, ¿no? El hecho de que Vélez Arfil haya hecho tantas notas y haya hecho un trabajo tan importante cuando redactó el Código Civil original. Sin embargo, más allá de este aspecto simpático, ¿es importante? ¿Son importantes esas notas o fueron importantes esas notas a la hora de dictar justicia, redactar leyes o hacer trabajar? Para todo aquel que estudió derecho en algún momento, esas notas son muy importantes. Porque te ayudan a interpretar lo que quiso decir Vélez en ese artículo y por qué no dijo otra cosa o por qué utilizó un término en lugar de otro. Cuando se estudia derecho, toda la parte civil se estudia en conjunto con las notas. ¿Y son citadas por los jueces esas menciones? En muchos casos, sí. En muchos casos, porque sí. O sea, la nota no forma parte del articulado, sirve para interpretar. Pero sí a la hora de tener que interpretarlo, porque, bueno, de la interpretación va a surgir que haya o no justicia. Exacto. De hecho, la doctrina cita muchísimo las notas. Entiendo. Sí. O sea que faltan esas notas. Faltan los por qué se puso esto y tu pregunta de por qué falta, por qué se cambió, por qué no se puso tal otra cosa. Exacto. O sea, se puede discutir perfectamente. Yo entiendo que puede haber razones políticas de interés general, llamémoslo, para cambiar algunas cosas. Pero necesitamos las razones jurídicas. Ahora, decime una cosa, no puede ser que haya pasado, a mí me cuesta creer, ¿no? Porque yo pienso que las cosas reales, las cosas serias, como puede ser para el mundo serio, ¿no? Entre comillas lo digo, el dinero, la propiedad, los medios de vida, el poder en sí mismo. Me cuesta creer que se le puede hacer una distracción de mago, ¿no? Demostrarle, bueno, hay estas novedades, qué sé yo, temas de familia, que hay algunas novedades que son importantes y son interesantes que se debatan y que se estudien, inclusive algunas que se incorporen en el Código Civil. Pero puede ser que todo este juego de magos haya permitido que se pueda avanzar sobre temas como la propiedad, porque sabemos que si las cosas están mal hechas, ¿dónde pueden terminar? Pueden terminar en que el Estado toma una injerencia en las cosas privadas indebida. Mirá, la verdad, ¿qué pasó acá? ¿Quién redactó en definitiva esto? O ciertas cosas, porque como te decía antes, hay que hacer un estudio para ponerse a opinar del código, hay que hacer un estudio serio, ¿no? Pormenorizado, sobre todo si lo queremos comparar con, qué sé yo, la Constitución Nacional, con el código actual del proyecto. Pero la realidad está en que sí, hay cosas acá que me llaman mucho la atención. En toda la literatura que vos has leído en el último tiempo, que es especializada en temas de legales, ¿has visto algún comentario sobre este tema? Sobre la parte civil, no, y me llama mucho la atención. Mira. Porque acá saltaron a decir, desde el punto de vista tal vez religioso, que la familia, que si se cambia el concepto de familia, que el alquiler de vientres, me parece importante eso. Pero si las locaciones a partir de ahora, los alquileres van a modificarse, si, qué sé yo, en las expensas el administrador va a poder ejecutarme por cosas que no sean expensas también, si los gastos del administrador los voy a terminar pagando yo, y esas cosas también son importantes. ¿Cómo es que nadie dice nada? Son tan importantes que que le podemos contar a los oyentes que pequeña noticia, si junto con vos, como representante de la Fundación Liga del Concertista, vamos a publicar una serie de trabajos que vos estás ya haciendo sobre esto, en el cual vas a analizar cada uno de los aspectos. Ciertas cosas que llaman la atención. En una entrega en que la gente va a poder va a poder leer, va a poder comentar. Y bueno, y me gustaría que inclusive que directamente en alguna parte hagan el comentario a la Liga, para que te llegue a vos, para que vos lo puedas leer y para que a su vez puedas hacer los comentarios y se pueda armar este debate que a lo mejor está faltando, ¿no? Es que este es un debate que está faltando. En estos temas está faltando. En el cual podamos saber, cuáles son la opinión de la gente, si la gente considera que estos temas no son, los abogados, sobre todo los letrados, consideran que estos temas no son tan importantes, o si al contrario, dicen, epa, esto no lo habíamos visto, estábamos concentrados en alquiler de vientre y no vimos que acá hay otros temas que también merecen nuestra atención. Victoria, te agradezco mucho que gracias hayas participado al programa. Te convoco para una próxima vez bien, para seguir discutiendo cosas de propiedad horizontal. Y a todos nuestros oyentes, buen fin de para todos. Derecho de Piso fue una producción de Pequeñas Noticias, primer medio periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción y producción, Claudio García de Rivas. Locución, Guerrero Ventura. En los controles, Aníbal Guerrero. Derecho de Piso.